pasé por la cooperativa, por la usina, y vi la puerta abierta, y como quien dice, vi luz y entré. Eso hice, y me quedé con las ganitas de ver, vi la entrada ahí de la biblioteca, sí, pero no sabía si estaba abierta. Me dio un poco de vergüenza. ¿Por qué, señora? Pero bueno, sí, me dio vergüenza, lo voy a decir. En estos días me vengo a enterar de la linda noticia de que habemos nueva directora de la Biblioteca Popular. Y para hablar un poquito la tenemos acá al teléfono, María José Castro. Hola, María José, bienvenida a Primera Tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. No, por favor. Buenas tardes a ustedes y a la audiencia, quien nos escucha. Totalmente. Bueno, y que realmente te ha tocado ser directora de una biblioteca con muchísima historia. Sí, con muchísima historia a nivel institucional y con una gran función y un rol social, ¿no? Te escuchaba esto de transitarla y de vivirla desde la infancia. Le pasa a gran parte de los y las santarroceñas y santarroceños. La verdad que para mí es un placer inmenso poder estar hoy en la dirección y al mando de la biblioteca para poder también comenzar una gestión nueva, justamente conectarlo con esto que decías de poder ver cuáles son las áreas que necesitan a la biblioteca, que necesitan a los libros, que necesitan una guía también, porque todo bien con Google, pero bueno, hay mucha información y cómo hacemos para tener un criterio sobre la buena o la mala información o la información de calidad, ¿no? Sí, correcto. Y también eso, ¿no? Digo, es esto, ¿no? De ir a la biblioteca, encontrarte con todo ese mundo, encontrarte a una persona que te ayude, te asesore, te recomiende y que esté ahí, ¿no? Ahí también va por ese lado. Sí, sí, sí. Sí, sí. Siempre la biblioteca de la CTE se destacó por su atención, ¿no? Primero y principal, tenemos los estantes abiertos, entonces cada persona que viene puede sacar material y leerlo. Todo tipo de material, ¿eh? Porque estamos armando todo un espacio de hemeroteca. Hay material de entretenimiento, de estudio, por áreas. La verdad que tenemos un acervo súper amplio y bueno, que puedan llegar y tener la libertad de buscar lo que quieren o también la opción de que va a haber personas que los van a poder guiar en los gustos, en lo que quizá buscan o no, o guiarlos, darle algún tipo de recomendación. Como digo, siempre la CTE se destacó por su atención, por su amabilidad y bueno, no queremos dejar de lado esa área, ¿no? Totalmente. De la atención al público. Y vos dijiste algo fundamental que tiene que ver con esto de algunas veces hay como bombardeo de información y algunas veces viene esta mala información y qué lindo, qué interesante encontrar un guía en esto, ¿no? Sí, sí, sí, sin dudas. Sin dudas porque, a ver, los libros son importantes y prevalece, ¿no? Y es donde tenemos la información al alcance de nuestra mano. Pero bueno, hoy existen otras plataformas y que no podemos dejar de convivir con el exceso de información, pero quizá acá en la Biblia les podemos brindar la posibilidad de guiarlos en determinados sitios o criterios a la hora de buscar, ¿no? Sí, adaptándonos a las necesidades de hoy, porque no hay que ser celosos de las nuevas plataformas y de los nuevos métodos o los nuevos usos de la tecnología. Es inevitable. Hay que convivir. Claro. Convivir. Y de buena manera y también pudiendo conectar nuestra área profesional, ¿no? Porque es una tarea profesional poder seguir siendo mediador sin tener en cuenta o sin escatimar cuál es el soporte, si digital o en papel, seguir siendo mediadores. Es fundamental ese rol. Totalmente. Y bueno, ¿y cuál es el desafío? Porque me imagino que desde el momento en que decidí ser directora, ¿cuáles son las inquietudes que te acompañan para poder llevar a cabo y manejar esta biblioteca, ¿no? Sí, las inquietudes son principalmente que la biblioteca, o por lo menos a ideología profesional y personal, tiene que ser un espacio, un refugio, un espacio cultural, ¿no? Donde solo, como ustedes lo decían, vengan a hacer la tarea, pero bueno, también se puedan juntar con los amigos y compartir. Y quizá hay gente que va a venir o hay chicos o chicas que se van a llegar simplemente por el wifi. Y bueno, pero ya van a ver qué material tenemos y de a poquito los vamos a acercar a los libros. El gran desafío es la gestión cultural, el rol que cumple, que va a cumplir, o que por lo menos en mi gestión es la idea de acercar, de tener una gestión cultural dentro de la Biblia. Sí, que y también es esto, ¿no? De ofrecer el espacio y que cada uno, cada una tome lo que requiere, ¿no? Y se apropie de la manera que lo necesita, ¿no? Vos también hablabas de poder ayudar a otras instituciones, poder tejer lazos con otras instituciones. ¿Con quiénes pensás o están trabajando ya? Bien, por enmarcarlo, el primer, el lunes 3, reabrimos, fue la reinauguración de la Biblia, y ese día, el primer día de celebración, que fue un día de fiesta para nosotros, ya tuvimos visitas, visitas de la escuela 4, dos divisiones en el turno mañana, turno tarde, 120 niños y niñas aproximadamente, se llegaron para conocer la biblioteca, para disfrutar de dos propuestas, talleres que ofrecemos. Entonces, ya el primer día tuvimos esa pequeña conexión y de a poco retomar, ¿no? Porque la CPE hoy recibe, por ejemplo, visitas guiadas por toda la CPE de distintas instituciones educativas principalmente. Y también el desafío es poder conectarnos con otras bibliotecas populares, es ofrecer, quizá acá hay un exceso de material o hay ejemplares, hay títulos de los que tenemos varios ejemplares, entonces, bueno, no ser celosos y decir, bueno, quizá hay otra biblioteca que se está conformando, que empezó de abajo y le cuesta acceder a títulos, a material, y bueno, poder compartir también. Conectarnos con otras instituciones a nivel provincial, pero provincialmente, con las interconectadas, armar una red de trabajo con las bibliotecas cooperativas populares, armar esa red, conectarnos con distintas áreas. Hay muchos proyectos que se están gestando, pero bueno, paso a paso, ¿no? Vamos recuperando de a poquito nuestras relaciones y bueno, también creando nuevas, ¿no? Porque yo de pronto en mi gestión hay otras cosas a las que también considero a nivel personal que merecen atención y que no hay que dejarlas de lado. Totalmente. Cuando hay, me imagino, que un montón de libros que bueno, que uno va haciendo cambios. ¿Hay libros que o manuales, los manuales siguen vigentes o hay que irlos modificando? ¿Cómo ha progresado eso? La verdad que hay determinada, como en todo, ¿no? Como en todas las áreas, hay determinada información que sigue en vigencia a pesar del tiempo. Y hay actualizaciones a las que hay que adaptarse y que se necesita material nuevo. Como digo, la Biblia estuvo cerrada durante 2 años y medio, pero nunca se dejó de comprar material, de acceder a ejemplares, a títulos. Y bueno, sí queda un desafío en el hecho de quizá poner atención a lo que los socios y socias necesitan, ¿no? Mm. Por eso acá estamos ya preparando un cuaderno de sugerencias donde nos puedan, desde, mirá, ya tenemos sugerencias docentes de determinados manuales que se usan en educación. Entonces, bueno, a esas necesidades de los docentes, niños, adolescentes. Hay material que hay que actualizar y hay otro que continúa en vigencia. Totalmente, totalmente. Bueno, quiero que le cuentes a la gente, que invites a la gente, a qué hora, los horarios de la biblioteca habituales, y podemos decir ahí dentro de, bueno, ya recién hace una semanita nada más, pero sí. ¿Cuáles son los libros más pedidos o cuál nos recomendarías? Bien, bueno, te comento, los horarios que tenemos son de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 19. Vamos a continuar con los mismos horarios que teníamos previo a la pandemia, para, bueno, a los que ya conocían la Biblia, ya sabían en qué horario funcionaba, se puedan acercar. Mm. Y para recomendar, tengo mucho. A ver. Tengo mucho. Tomo porque, nota, tengo mucho, pero de todas las áreas, porque hemos descubierto de pronto, los que vienen van a encontrar estanterías que están súper cargadas, uh-huh, y van a encontrar otras que les falta un poco de material, pero tiene que ver con esto, con la reestructuración y la reorganización de la Biblia. Claro. Revistas tenemos actualizadas. Bien. De todo tipo de revista, de material científico, entretenimiento. La verdad que me animo a decir que estamos superando casi los 10.000 ejemplares. Es todo un orgullo tener una hemeroteca tan grande en la CP. En cuanto al material, lo que yo, por lo menos a nivel personal, estamos intentando dividir bien las áreas y tenemos un espacio de novelas, armando un espacio de mujeres, uh-huh, en el cual tenemos distintas biografías, novelas, cuestiones que nos marcan a nivel institucional y que, bueno, no queremos dejarlas pasar. Estamos, te digo, reestructurando todas las áreas. Si tengo que recomendar, puedo recomendar las biografías, las bibliografías que tenemos completas, que hay mucho material de entretenimiento y de estudio. Mm. Así que los vamos a... para que se den una vuelta por la Biblia y vean cómo está todo. Y nos den sugerencias de material. Olvídate. María José, ¿se reciben donaciones o cómo se adquieren esos libros? Bien, las donaciones las estamos recibiendo. Creo que en otra nota también lo había mencionado. Establecimos un criterio que tiene que ver con esto que les decía de poder darle vía al material que quizá ya cumplió un ciclo acá, claro, en nuestra Biblia. Con las donaciones establecimos un criterio en el cual recibimos todas las donaciones, porque uno entrega un poquito de su corazón, un poquito de su persona cuando dona material. Entonces, recibimos todo el material de donaciones. El criterio es ver qué le sirve a la biblioteca, a los socios, a las socias, y ver qué no tenemos o si ya estamos abultados en esa área, poder darle una vía y que continúe el camino a otra biblioteca, a otra institución. Estamos armando institucionales con bibliotecas, pero también con otros espacios que necesitan atención. Entonces, poder darle vía y que el material se estanque, porque es lindo ver las estanterías llenas y cargadas de material, pero bueno, si no se usan, estamos ahí en una disyuntiva. Totalmente. quiero ser, ¿quiénes retiran libros? ¿Tienen que ser socios? ¿O si no soy socia, cómo lo hago? Hay dos posibilidades de acceder al material que tenemos acá en la biblioteca. Uno es, no siendo socio, es el socio circular que puede entrar a la biblio y todo el material que hay en estanterías, no lo puede retirar, sino que simplemente lo consulta. Nosotros tenemos un criterio en el cual preferimos que dejen el material para nosotros devolverlo a la estantería para que ese libro no se pierda. Y la otra opción es hacerse socio de la biblioteca, que para hacerse socio tienen que traer el recibo de luz del hogar en el que habiten y el DNI. Vienen con eso y ya los asociamos. El servicio es totalmente gratuito. María José, en mi caso yo soy vitalicia más o menos hace como 20 años, pero andás a ver dónde tengo ese carné. ¿Eso figura en algún lado o me voy a tener que hacer socia de vuelta? Mira, estamos reestructurando todo porque por lo menos mi gestión o el a lo que apuntamos es a digitalizar todo el proceso. Claro, claro. Y estamos en reestructuración. Claro. Por ahora va, cuando vengas a buscar libros tenés que venir con el recibo de la luz y el DNI. Perfecto. Y con eso ya podrías retirar material. Excelente, excelente. María José, muchísimas gracias por esta comunicación. Felicitaciones por este cargo hermoso. La verdad que creo que estar a cargo de una biblioteca, siempre digo, a mí que me encantan los libros, ¿no? Otro va a decir, che, bueno, pero para mí es uno de los lugares más lindos en el que puedo ocupar una persona. Así que felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que es un desafío inmenso, sobre todo en una y la Biblia de la CPE, que tiene una connotación emocional para la ciudad. Así que estoy principalmente al Consejo y, bueno, a todos los asociados que ya se han llegado, porque ya se han llegado a retirar material, siempre con un buen augurio y con cariño a la Biblia. Un abrazo enorme. Muchas gracias. No, gracias. Que anden bien. Gracias. Chao, chao.